Sí, sí, muévete, muévete, muévete, muévete. Así, así, así, así. Y como siempre, amanecer en vivo, para las chicas intocables, felicidades para ellas. Sí, sí, están bailando y están gozando. Y esto dice, y esto suena así. Prometas que has de amarme, dame solo esta noche de tu amor. Tú sabes bien que te extraño, soñando con tu cuerpo, recuerdo tus besos. Quisiera que tú estés a mi lado. Vamos, Chicho, esa guitarra. Siento tu cuerpo soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar. Amándote, yo no quiero pensar en mañana. Soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar. Amar. Y las palmas arriba, todos arriba, vamos arriba. Estamos en vivo entregando toda la música y todo el ritmo para ti. Para ti, con sabor, con sabor, con sabor. Y un saludo para todos ustedes. Prometas que has de amarme, dame solo esta noche de tu amor. Tú sabes bien que te extraño, soñando con tu cuerpo, recuerdo hoy tus besos. Quisiera que tú estés a mi lado. Siento tu cuerpo soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar. Amándote, yo no quiero pensar en mañana. Soñándote,